esos aires repugnantes y esclavo del Señor, que me transformé en un tunante. Yo puedo pretender, me gustan tus excitaciones. Pídeme por favor, con placer en tus tentaciones. Yo quiero ser tu violador, entrar en tus perturbaciones. No pretendo ser tu Dios, con mis estúpidas canciones. Extrañaré, no lloraré cuando te vayas, y pronto lo sabrás. No son palabras, son mis ganas. Yo quiero ser tu violador, entrar en tus perturbaciones. No pretendo ser tu Dios, con mis estúpidas. Ser tu violador.